Y para eso estamos comunicados con Eugenia Mitchelstein. Ella es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires. Es periodista también de TEA. Trabajó en varios medios acá en Argentina, en América, en la productora Promo Films. Y actualmente está realizando un posgrado sobre Ciencias de la Comunicación en Northwestern University, justamente en Chicago, donde fue el epicentro el martes pasado, donde Obama dio su primer discurso como candidato, presidente electo. Exactamente. ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo estás? Leandro Leu, Nicolás Calvo y Laura Vizuela te saludan. Hola, Leandro, Nicolás y Laura. Sí. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos. Bueno, la primera pregunta. ¿Cómo están? Bien, todo bien, acá estamos. ¿Vos cómo estás? Bien, todo en orden. Bueno, la primera pregunta, tengo entendido que estuviste en el acto que se dio con una concurrencia masiva en el primer discurso que dio Obama allá en Chicago. Sí, el martes a la noche éramos 200.000 personas en Grant Park. Grant Park, para que se den una idea, es el parque más grande que tiene Chicago, es como si fuera Palermo. Claro. Y ahí habían organizado un escenario para la gente que consiguió boleto para ver el discurso en directo, y para los que no conseguimos ticket, el ticket era gratis, pero era por orden de llegada, tenías que aplicar por internet. Claro. Y para los que no conseguimos ticket, habían puesto pantallas gigantes en otros lugares del parque, así podíamos seguir el primero las elecciones por CNN. Claro. O sea, al principio no había nada más que hacer que ver los resultados en CNN. Y una vez que cantaron que Obama había ganado, bueno, primero vimos el discurso de McCain, concediendo la elección, y después salió Obama a hablar, y lo vimos por la pantalla. Era increíble, la gente estaba llorando, emocionada, se abrazaban. Sí, por lo que se veía es como que había mucha gente emocionada, sobre todo la comunidad afroamericana, pero no solo, digamos, el negro, sino había, o sea, un montón de gente de diferentes clases sociales incluso. Sin duda generó, o sea, es un fenómeno ya Obama y generó un nivel de expectativa impresionante. ¿Vos cuáles crees que, viviendo todo lo que fue la campaña electoral, incluso las internas demócratas, cuáles fueron los factores que influyeron o determinaron algún punto para que Obama finalmente gane la elección? Yo creo que lo que más influyó es la organización que tuvieron, la organización de los grassroots, de las bases, o sea, de las raíces que le dicen acá. Claro. Entonces, cómo fueron de a poco organizando a voluntarios y también a empleados pagos de la campaña, para primero lograr que la gente votara en las internas. Y esto es increíble porque le ganaron a la maquinaria de Clinton, o sea, la máquina política más perfecta de los Estados Unidos, que son los Clinton, ellos lograron derrotarlos. Y la otra cosa que hicieron después de eso es juntar plata. Y no dependían de grandes donantes, como si dependía Clinton, sino dependían de la gente que donaba plata por internet. Claro. Y donaba $20, tal vez. Pero obviamente que 10.000 personas donando $20 son $200.000. Entonces, eso para mí fue fundamental. Y Obama trabajó de organizador comunitario, ni bien salió de la facultad. Claro, sí, entonces, eso. Su experiencia como organizador comunitario le permitió, de alguna manera, dirigir todo este proceso. Y la situación económica ya se analiza un clima de recesión tan agudo como se está digamos interpretando acá en Argentina o no es tan así o depende más en distintos estados. ¿Eso cómo decís que influyó en algún punto? Es como decís vos, en algunos estados no hay recesión, en algunos estados no se está contrayendo el producto bruto y en algunos estados sí. Por ejemplo, Texas es un estado que le está yendo bien ahora. Claro. Lo que pasa es que a nivel de todo el país está aumentando el desempleo. Creo que está en 6%, que es un montón para Estados Unidos. 6-7%. Estados Unidos en general tiene entre 3-5% de desempleo. Y la gente compra menos. Estados Unidos es una economía basada en el consumo, que la gente compre, que la gente pida créditos para comprar más cosas. Entonces eso se nota. Por ejemplo, en mi barrio, que es un barrio como Vicente López, Olivos, Hay un montón de casas en venta, la gente va menos a comer afuera. Entonces, no hay crisis como en Argentina en el sentido, en el 2001, qué sé yo, no vi cartoneros en la calle, la gente no fue a los bancos a sacar la plata tipo corrida bancaria. Claro. Pero sí hay gente que se está quedando sin trabajo y hay mucha gente muy cuidadosa. Algo que me llamó la atención en lo que tiene que ver, sobre todo con más o menos los 10 días previos y todo lo que fue posterior al triunfo de Obama en las elecciones, fue toda la atención mundial desde la prensa y desde el público en general hacia lo que fueron las elecciones y más allá de las elecciones a lo que tiene que ver con la figura de Obama en tanto actor político. ¿Por qué crees que ha tenido tanta repercusión? ¿Por qué crees que ha tenido hasta una imagen tan positiva en los medios, en la gente en general, la figura de Obama? Bueno, lo primero que creo es que tuvo mucha atención porque es Estados Unidos y de alguna manera sentimos que quien sea que sea el presidente va a afectar mucho lo que pase en todo el mundo. Acá ellos dicen el líder del mundo libre, el presidente es the leader of the free world. Entonces creo que por eso todos los países se dan cuenta de eso y sigue más las elecciones en Estados Unidos que las elecciones en Italia, en Francia o en Argentina. Y después creo que la imagen positiva es algo que primero transmiten los medios de acá. Cubrieron la campaña de Obama de manera muy positiva. Y otra cosa que tiene es que es inspirador. Estados Unidos es un país que hasta hace 50 años en muchos estados había segregación. O sea, blancos y negros no podían usar el mismo baño, tomar del mismo bebedero, sentarse en el mismo restaurante, ir al mismo colegio. Entonces, que haya un candidato que sea hijo de una madre blanca y de un padre africano, negro, es muy inspirador con respecto a lo que pasaba. Como si da una sensación de progreso, claro, diría. Una más para hacer el cierre. En Estados Unidos hay como este triángulo de poder entre la Casa Blanca, las grandes corporaciones y los comités del Congreso. Entonces hay toda una visión que dice que en realidad Obama va a ir al gobierno, pero no va a tener poder, que no lo van a dejar hacer. ¿Vos cómo ves esto en la gente? ¿La gente piensa eso o vive más la expectativa? ¿Y cuál es tu opinión, no, al respecto? La gente tiene mucha expectativa porque esto que decís vos, que yo podría estar de acuerdo, tampoco es tan distinto quién es el presidente, aunque si uno se pone a pensar, no hubiera sido lo mismo si Gore hubiera ganado las elecciones en el 2000 y no Bush. Pero en general la gente le atribuye mucho poder a la figura del presidente. Y otra cosa que pasa es que si los demócratas ya tienen mayoría en diputados, en la Cámara de Representantes, no diputados, en the House of Representatives y en el Senado. Sí. Si llegan a tener 60 de 100 senadores, van a tener mucho poder. Entonces Obama va a tener que negociar con su propio partido para sacar cosas, que es mucho más fácil que negociar con el otro partido. Y en general los senadores y los representantes son bastante disciplinados, estuvieron siendo bastante disciplinados a la hora de votar. Esto es nuevo en Estados Unidos, disciplinados en el sentido de votar con el partido en los últimos años. Entonces, si logra tener esa mayoría de 60 en senadores y ya tiene mayoría en diputados, si bien obviamente que se va a tener que enfrentar o cooperar con el poder corporativo, con las empresas, va a tener bastante más capacidad de acción que si tuviera el Congreso en contra. Bueno, Eugenia. Como en Argentina. Bueno, Eugenia Milchenstein, desde Chicago, te agradecemos mucho esta visión que nos pudiste dar desde allá, que la verdad que, bueno, ver la parte cotidiana de todo este proceso histórico, y bueno, en cualquier momento nos estaremos comunicando de vuelta. Bueno, muchas gracias a ustedes, y espero que tengan un buen fin de semana. Bueno, gracias, Eugenia. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, pasaba Eugenia Milchenstein, desde Estados Unidos, una visión desde allá.